El mariscal Kim Jong-un recibió la carta que le dirigieran el día 6 los participantes en la conferencia de representantes de las sucursales de la Asociación General de Coreanos en Japón, Cheongnyeon 2016. La misiva señala: gracias a la sabia orientación y la calurosa bondad del mariscal, la sucursal Unidad Básica de la Vida de los Coreanos en Japón podía cumplir en todos los aspectos 5 tareas presentadas por el mariscal en el mensaje programático del 25 de mayo. Y así pudimos hacer de la conferencia una ocasión de ostentar el poderío de la Cheongnyeon y dar salto decisivo en abrir la nueva era espléndida del movimiento de los coreanos en Japón. En la presente conferencia, decidimos levantarnos en general en el trabajo de consolidar las sucursales como piedras de castillo patrióticos mediante la materialización completa de los legados de los grandes líderes y las instrucciones del mariscal sobre las labores de las sucursales hasta la conferencia de representantes de las sucursales de la Asociación General de Coreanos en Japón 2016, que tendrá lugar después de 4 años, o sea, en el año 109 de la era Juche 2020. Haremos que todas las sucursales se llenen de la dignidad y el orgullo de ser coreanos, que enaltecen al gran líder, gran dirigente, y se fortalezcan y se desarrollen en la gran época de Kim Jong-un como filiales de nuevo aspecto, que continúan sin cesar la orgullosa historia de la Cheongnyeon, que hace gala de su firme tradición y gran sucesión, siendo sus protagonistas los activistas de la nueva generación. Y así manifestaremos ante todo el mundo el poderío de la Cheongnyeon, desarrollada bajo el amparo de los grandes líderes, y forjaremos la nueva era dorada de la Cheongnyeon para responder fielmente a la gran confianza y amor del mariscal. Deseamos de todo corazón buena salud al estimado mariscal Kim Jong-un, gran hombre de genio natural del Baekdu y padre generoso.